aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestro de nuestra serie de programas en ABC Radio, aquí entre nos. Y bueno, como todo el mundo se va de vacaciones allá en México, bueno, pues aquí nos dejaron solo, pero yo dije, no, pues voy a llevar a mis cuates de Jalapa. El señor profesor Clemente Landa, ¿cómo te va, Clemente? Jorge, muy buenos días, muy bien, gracias. Ya, bueno, bien. Con frío, ¿verdad? Pero ya hoy está el sol. Después del eclipse, un bonito clima por acá, por Veracruz. Todo como que está eclipsado, ¿verdad? Sí, así como oye, que una cosa tapa a la otra, y una noticia desaparece a la otra, y una noticia sirve para compensar una noticia terrible, por ejemplo... el incendio de la corrupción nacional, es decir, Pemex. Claro, terrible lo que sucedió en Puebla, sí, pero... Sí, hay que jerarquizar las noticias. Es muy importante en la información, el que jerarquiza e informa. Claro. Eso hay que poner. Yo decía, de una manera más práctica, que en la televisión, ya sabe usted que antes había película, no había CD... porque ahora dicen que se edita en CD, ni la máquina, caramba, nadie sabe editar, todo el mundo anda con, se hacen 20,000 para editar y no editan ni más. Pero antes cortaban la película con una tijera y luego la ponían en una como yunquecito, yunque, pero no político, una prensa, una prensita, le hacían así y ya quedaba pegado porque le echaban ahí árnico, no sé qué, una cosa que olía mucho. Uy, arsénico, sí. Por eso el que editaba informaba. El que edita informa. Ese es el asunto. El que edita informa. El que jerarquiza informa. Si aquí el problema está y los comentaristas se la pasan diciendo con quién habló primero. Bueno, habló primero con el teacher. No, habló primero. Habló a los gente de Milenio. No. Habló con el señor licenciado Mari. No, pues que habló con este. No, pues que habló con Adela Micha. ¿Con quién habló primero? Con Pati Chapoy. Con Pati Chapoy. No, pues que vino, entrevistó a Dan Mamones. No, pero no era Mamones. Total. Que mientras la noticia se va por ese lado, queda el gran hueco. Por eso el que edita, si todo lo primero es repetir una vez más al padre Chichachoma, que sale, Diego Fernández de Ceballos, que tiene una imagen como del padre Chichachoma. Yo me acuerdo del padre Chichachoma, que usted surgió en mis programas, afortunadamente, bueno, lo recuerdo porque era un hombre de bien. Chaya Michan también. Pero era, sí, Chaya también, a propósito de Barbones, pero Chichachoma era terriblemente perverso. Yo me espanté, te voy a contar una porque si no se me va. Estamos hablando de la apariencia y todo eso. Chinchachoma me dice un día, y vamos a hostia, que yo, bueno, no dice hostia porque hostia es una palabra gruesa, ¿no? Decía, vamos, por Dios santísimo, que yo tomo uno de estos chicos y lo corrijo. ¿Cómo que lo corrige usted? Pero si son drogadictos, un alcohólico, se la pasan con el carrujo de marihuana. Bien motorado. No, dice, va, mi sistema es excepcional. Pero ¿cómo, padre? ¿Cómo hace? Sí, yo me desnudo de cintura arriba. Tomo mi cincho. Y dice, Cristo sufrió por ti. Y tú eres el culpable de que yo, y me azoto, y me azoto, y me azoto hasta sacarme sangre. Y el niño llora. Le digo, coño, ¿cómo no va a llorar? Y el pinche niño se corregía. Sí, pero le digo, pero eso es brutal, eso es ese chantaje, no sé lo que sea. Y después le contaba y él decía, pues está loco. Pues sí, digo, no sé, era una manera de corrección total. Ese es el perro de Pavlov, Jorge. Eso es verdad. Eso sí. Era el condicionamiento negativo en todas sus formas. Sí, sí, ¿verdad? ¿Cómo era eso? Pavlov tenía una forma de probar que la sociedad acondicionaba a las personas. Y lo que hizo, él tomó un experimento con unos perros, sonaba una campanita cuando les iba a dar de comer, y más adelante sin que les mostrara el alimento, el perro salivaba oyendo únicamente la campana. Pero claro, aquí era lo mismo. Bueno, ya no lo hago porque ahora están las gallinas en otro lado, pero los andaban por el monte para allá. Tocaba la campanita, y era la corredera. Era una corredera, pero hasta volaban, ¿me entiendes? Para llegar primero. Pues lo mismo pasa. Eso es lo que hace la televisión. Claro, la televisión acondiciona. Le ponen un vaso, le echan las burbujitas de... Y salen las burbujitas de eso y se le hace usted agua a la boca porque dice, tómate este refresco. Y luego en el radio también. No, eructar ahorita no puedo. No, eructar no, Jorge. Dicho lo anterior, entonces, esa imagen. La noticia fundamental de este día es una noticia relacionada con la corrupción. Todas, generalmente, las malas noticias de México tienen como génesis o como etiología. Ah, caray. El origen de las cosas. El origen de las cosas. El origen de las cosas es la corrupción. Sí, en México. Tú lo ves, la muerte de esta pobre señora de allá, ¿cómo se llama? Angélica Sandoval, Angélica algo, ¿no? Maricela Escobedo. Oye, terrible, perdón, Jorge, le mataron primero a su hija. Después ella, en la búsqueda de la verdad, empieza a presionar al gobierno. Por corrupción. Por corrupción. Deja libre al asesino. Y tres jueces que ya dice el presidente de la República que va a buscar por todos los medios que se investigue. ¿Por qué razón? También lo dijo el gobernador. Sí, claro. Pero ¿quién cree lo que dicen los funcionarios públicos? La mataron desafortunadamente y ya mataron también a su cuñado. Por eso te digo, pero eso tiene que ver con un estado de corrupción total. Sí. Después, los muertos estos de aquí, de Pemex. No, 29 muertos. Pero tiene que ver con la corrupción, evidentemente. ¿Cómo va a ser posible que no puedan ni siquiera vigilar por manera electrónica o como sea? Porque hay alguien que... conviene aquí en Coatepec. ¿Te acuerdas de cuando explotó tu gasolinera donde vendían gasolina extraída de los ductos? Todo tiene que ver con la corrupción. Entonces, esa parte que tú mencionas, mira, el ducto que pasa con el petróleo crudo, como ellos le llaman, tiene cierta presión. Cuando hay una toma clandestina, cuando ordeñan, como mencionan ellos, algunos de estos ductos, existe un sistema que hay en Pemex que detecta este cambio de presión. Entonces, cuando alguien sabe que están ordeñando ese ducto, es que ahí, o en esa zona, obviamente no detectan qué parte específica, pero se busca. Tienes un mapeo de tu ducto enterrado por todo México, y con Google Earth, que es disponible para todos, puedes echarle un ojito desde arriba con el satélite. Ahí tengo. Aquí manda a una cuadrilla, como le llaman también ellos, con una camioneta a revisar que ahí está pasando algo. Ahora, si de verdad están ordeñando un ducto, ese es un problema de vigilancia. Lo que aquí se está viendo, como tú mencionas, es que no es un problema de robo, es un problema de origen de petróleos mexicanos. Claro, yo me acuerdo cuando en alguna ocasión, ya hace tiempo, no me acuerdo quién estaba en Pemex, había unos trinquetazos por ahí de que sacaban el ducto, y luego en Semana Santa, sí, en un lugar de la costa, no sé si era aquí en Tabasco o Campeche, había un lugar donde había una gasolinera, y después 30 kilómetros no había gasolina. Entonces, en esa gasolinera, todos esperaban a tomar gasolina en la gasolinera, porque después durante 30 kilómetros no había. Sí. Pero se acababa la gasolina. En esa gasolinera, ya no hay gasolina, letrero. Y luego 10 o 12 gentes ahí al cielo de los carros. Ahí adelantito tenemos un carro de gasolina. Yo ahí tengo. Ese era un negocio de alguien de Pemex. Claro. Imagínate tú si se puede hacer algo así con un país que hasta la médula y en su esencia y hasta la constitución celular existe la corrupción. Por eso en cada uno de los acontecimientos actuales hay corrupción. Y lamentable que ahora tengamos que verlo con esta situación. El que explote un ducto. Han explotado mucho aquí en México. Sí. Fíjate, haría falta que hiciéramos un recuento de la serie de accidentes que ha habido respecto. Ahora, ¿te acuerdas que hubo en Guadalajara? ¿En Guadalajara explotó la ciudad? Toda la ciudad completa. Uh-huh. El de Puebla, aquí en Veracruz ha habido innumerables accidentes. No sé, creo que había entre uno, no me creas, pero creo que de 325 tomas en Veracruz. Caray, de veras. Increíble que no se haga un recuento de cómo... Habíamos hecho el... el recuento. A ver, trae, mira, me viene. Mira, ahí están las gallinas. No. Este es el guajolote. Tengo un amigo, mi querido, que lo voy a enseñar aquí a nuestro querido público. Pórtate bien o te invito a la cena de Navidad. Aquí había un maicito, por ahí está. Dale un maicito. ¿Ya vieron qué es? Este animal que quiero tanto se llama Don Nacho. Y aquí está Don Nacho, ¿ya lo vieron? A ver si se ve. Tiene hambre Don Nacho, Sí. Baja la tapa de la computadora, porque si no, no funciona. A ver, no, así es siempre Don Nacho. Es muy cariñoso y viene a verme. Así todas las gallinas. Ah, mis gallinas enanas, ¿verdad? Que me regalaron unas gallinas enanas. Y este ya se acostumbró a que todos los días viene. Ay, espérate. Es que si no pone las patas en el suelo. Ahí está. Siempre quieren poner los pies en el suelo. O en algo, ¿verdad? Bueno, estos animales, las aves, si no tienen las patas al piso o apoyadas en algún lugar, sí, se sienten inseguros. Es como un halconcito. Con calma. Bueno, describo la escena para nuestros radioescuchas. Está Jorge sosteniendo y abrazando a un guajolote, un pavo. Color blanco con alas negras, muy bonito, sí, con cresta roja, con un pico muy elegante que le destaca precisamente en la parte frontal, con una mirada de ave de rapiña, que no es ave de rapiña, y unas patas fuertes. Estos animales me impresionan. ¿Cómo se llama esto que tienen aquí los pavos? No sé cómo se llama esta parte, pero es como una especie debajo del cubote, ya ve que les cuelga. Y algunos se lo ponen como escobeta. Y algunos se lo ponen como un sinónimo de machismo, felicidad, quién sabe qué. Ándale, Nacho, ya vete. No lo vayas a invitar a la cena, Jorge. No lo voy a invitar a la cena, no, pues ya es de la casa, ya. Ya me quiere mucho y yo también lo quiero. Es curioso que los animales se puedan hacer mansitos y cariñosos, ¿verdad? Bueno, para aquellos que tenemos animales en casa y que saben que convivir con ellos es una manera también de tratar a nuestros semejantes. Ah, claro. Los animales se convierten en parte de la familia y se les cuida y se les trata. Se les quiere, ¿verdad? Y demuestran a su forma de cariño. Sí, pues aquí el Ringo y el perro y todas las gallinas y el tejón, pero a veces el tejón se muerde y ya lo mandamos al zoológico. Bueno, a ver, cuéntame. Entonces, hablabas de Pavlov, hablabas de la corrupción como origen de todo lo que sucede en nuestro país y que tiene consecuencias trágicas o criminales o lamentables, ¿verdad? Sí, qué caso tan terrible que está sucediendo en Puebla, que hoy, bueno, ayer y hoy vamos a ver esta serie de entierros que los están pasando también de una manera, no sé si tú los viste, morbosa, pero de una manera muy morbosa, muy sucia por parte de los medios, entrevistando a unos dolientes que están, obviamente, sentidos y con el dolor de perder. Oye, un señor perdió 9 hijos y nietos, a su esposa y a la familia, y llegan 28 medios de comunicación y le dicen, ¿qué sintió? Sí. No, espérate, que no les pagaron ni siquiera la caja. No, caray. Los trinquetes tan grandes que se hacen en Pemex, las comisiones tan monstruosas, siderales y cósmicas que se agarran los empleados, señora Kessel, todo lo que sucede en el mundo de la corrupción y no pueden pagar una pinche caja. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de corazón! ¿Verdad? Porque ahí lo dijeron en la televisión, no pagaron las cajas, las tuvieron que pagar ellos. Y todavía dice, le puse en el Twitter, pedirá gobernador de Hidalgo a Pemex que revise las tuberías, y yo le pongo, no gobernador Caraxo, lo que hay que revisar es a los funcionarios. Pero rompe las tuberías. Esas son las declaraciones que se hacen para la televisión. Yo estaba platicando el otro día con alguien relacionado con el poder. Digo, por favor, de 20 anuncios, todos están inmersos en la obviedad, claro, en la demagogia, en la falsedad y en el engaño. ¿Qué carajo se puede hacer? Perdón por la vulgaridad. Ay. ¿Qué se puede...? Ay, que revisen las cañerías. Decía la Bastida, que es el presidente de la Comisión de Energía en el Senado, que hay tubos de Pemex que tienen 40 años. Señor La Bastida, hay funcionarios en Pemex que tienen 50 años. Esto no importa. Puede haber entrado la semana pasada, ser hijo de un funcionario corrupto y este muchacho ya entra para hacer negocios corruptos. Claro. Volvamos en este, en un minuto, por favor. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Bueno, fíjense que estuve caminando un poco, estuve viendo un poco lo que decía Diego, lo que dijeron los captores. Sí, que también se comunicaron. Sí, lo que pasa es que en ese texto y el paralelismo que hay entre la ideología de los captores y Diego, perdóname, pero si se para determinados medios de comunicación dice, no, lo que dicen los captores es el pedroinfantismo. ¿Qué quiere decir? Ay, pues nosotros los pobres, ¿no? Es decir, el chacoteo desde antemano, que ese es un síndrome de la televisión, sí. De Televisa, desde luego. El hecho de ningunear cualquier ideología que no les convenga. Minimizarla. Porque si están diciendo que hubo pedroinfantismo, señor Marín, si usted dice que hubo pedroinfantismo en la declaración de los captores, la lógica indica que también la hay en lo de Diego, es un cuate. Sí, la declaración que hicieron en todas... Porque es paralela. Son muy parecidas. Los elementos que utilizan los captores son para conquistar la voz a los pobres, comida, alimento y atención a los pobres, que sea demagogia, falso, mentira. Yo me estoy circunscribiendo lo escrito, y lo escrito es una declaración de derechos de la gente fregada. Ya, Jorge, el domingo pasado estuvimos aquí también en el programa de radio, me invitaste y agradezco que me hayas invitado, y tú mencionabas muy claro eso. Cuando estábamos leyendo las declaraciones de este grupo que se autodenominaba Red por el mejoramiento de no sé qué, dijiste algo muy claro. Esta es la demostración que Diego va a aparecer. Y va a aparecer bien. Sí. Dijiste muy claro también. Cuando las cosas terminan bien, de alguna otra forma. Como dicen los franceses, sé bien cuando tú finís bien. Todo está bien cuando todo termina bien. Bueno. Por un lado, obviamente que nosotros suscribimos el gusto que nos da que no hayan matado a Diego, eso desde luego, pero eso no quita, lo cortés no quita, lo como se diga, ¿no? Lo cabrón. Entonces, estábamos platicando un poco acerca de la ideología que existe, porque hay ideología. ¿Quién dijo qué ideología? No lo estoy diciendo yo, lo dijo Diego. Dijo, mi ideología es, posiblemente sea paralela, pero diferente, dio a entender así. Parece, hay un síndrome, me parece que le llaman síndrome Helsinki. O Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, que cuando algunas personas lo pasaron porque hubo un robo de un banco, en el cual los captores tuvieron mucho tiempo a estas personas y al final. 6 días. Estas personas salen abrazando a sus captores. La chica se enamoró de uno. Una chica incluso le intercambiaba cartas en la cárcel, sí, a uno de los robabancos. A mí, si me lo preguntaran mucho, yo, ¿cómo te voy a decir? Resultaría una aberración. Pero el texto de la declaración de los secuestradores, sí, y el léxico y la manera de hablar de Diego son muy paralelos. ¿Quién contagió a quién? O hay intelectuales o hombres de cultura entre los secuestradores, o Diego les metió sus ideas, o la redacción le hicieron juntos. ¿Y qué tienes que hacer ahorita? No, ahorita nada. Oye, ayúdame a hacer aquí un escrito que quiero hacer. Dale, para decirle a los hijos de quién sabe qué, tus amigotes del gobierno, que son unos hijos. No, ayúdame y órale, y se pusieron a trabajar los dos. Sí. Digo, eso es en broma, ¿no? Pero puede ser, y eso lo vamos a examinar. Bueno, y es que de las declaraciones que da Diego, al parecer tuvo conversación con sus captores, hubo diálogos entre ellos, él menciona que lo trataron, pues, No, me, pues, me extraña la palabra. Él dijo respetuoso. Como de cinco estrellas. Sí. No, y... bueno, pero eso es comprensible. Le dijeron, si tú rajas, ahí la llevas. Ya sabemos dónde vives, con quién estás, con quién andas. Y este, tus hijos, bueno, eso es comprensible que haya tenido que decir eso y se entiende perfectamente. Pero en lo que dijo Diego, subraya muchísimo el hecho de que está en pie de lucha. Sí. Eso lo ubica, evidentemente, a él primordialmente como un candidato. Sí. Y si no, como próximo secretario funcionario. No, candidato. Pues uno piensa para sí lo mejor, ¿no? Pues si, pero si yo estoy fuerte, no ven a pensar que ya estoy débil o viejo, nada, tengo 60 años. ¿Qué? 41, 50, ¿cuánto tiene el señor 41? Tiene 69. 69 años. 69 años, estoy entero, estoy fuerte. ¿Ya declararon que es un animal político? Ah, bueno, sí, son políticos. Este, habló de respeto, que ha sido respeto, el respeto está fundamental ahí, su dignidad, su fortaleza, y era una frase muy, muy, buena, muy, así, muy doméstica y muy folclórica de echado para adelante. Ahí vamos, para adelante. Muy, no, muy echado para adelante. Cita al Quijote, y de veras que tiene la cara de... cita al Quijote en una parte donde el Quijote se muestra como valeroso, como mártir, como íntegro, ¿cómo se llama ese que aguanta todo? Ascético, no, este, no, el ascete es el estoico, que es una persona estoica. Sí, a ver, como estoico, vamos a ver, digo, cierro el micrófono mío, pero el tuyo sí oye, ¿verdad? No estoy diciendo que hay que buscar la palabra estoico. Este, bueno, se, este, se muestra como un caballero andante, ¿verdad? Sí, al momento de citar que su cama es la peña más dura y que sí, su vida es la lucha perpetua. Eso es ascético, así es. Eso es ser un ascético. Pero luego habla de, bien, este, mi caso no es, un, es una excepción. Quiero que todos los casos, es decir, se convierte, si no lo es, en el Quijote que aparenta con su barba. Sí, yo velo por los pobres, me da mucho, mucha pena a quien mataron allá, a quien mataron acá. De buenas a primeras no se da cuenta el gobierno, quizá no se quieren dar cuenta porque la televisión lo atenúa, o le pone terciopelo a todo. Diego le está remembrando la bueno, está haciendo un recuento de los no logros del gobierno. La corrupción, la mortandad, el delito, y esto lo dice, y la injusticia. Cuando sale uno de estas declaraciones, yo recordé que había un libro de Gabriel García Márquez, que se llamaba Historia de un secuestro. Eso es, sí, cierto. Donde Gabriel García Márquez narra cómo habían secuestrado por órdenes de Pablo Escobar Gaviria a varios políticos, varios periodistas que estaban pues en contra de los intereses, y cuando regresan, la mayoría de ellos empieza a narrar pues por su familia, se encuentra con ellos y empieza, mucha gente llega a preguntarles, pero la mayoría habla de la experiencia personal, el cambio que tuvieron como seres humanos. En cambio, Diego está expresando la opinión de una persona que sabe que puede capitalizar lo que le sucedió, que puede tener una visión política, y yo le reconozco a él que es una persona sumamente inteligente, tiene un muy carácter sagaz. Es una persona muy sagaz, es un hombre a todas luces fuerte, muy muy fuerte, porque con la edad que mencionaste que tiene, y salir, llegar a su casa, tomar un ramo de rosas e irse a visitar a su novia y dar, demostrarle el cariño, es la parte de telenovela del asunto, es una parte de demostración de carácter, de telenovela, de amistad, de amor, lo que quieras, pero además es inteligente, ¿no? No, pues es inteligente, por eso es la mise en scène, es la dirección escénica. Sí, qué falta ahorita mi barba, qué falta ahorita mi fortaleza, qué es más Mi amor. No, solo falta ahí la música de los violines, que es una música que les gusta a los hispanos. Bueno, entonces le tocan ahí los violines de Villa Fontana y queda todo muy bonito. Por eso algunas personas están pensando en una mise en scène, se los digo para que lo digan en francés y se adorne, una dirección de escena. Dirección escénica, una dirección escénica en todo y por tanto telenovelesca. No, nada remoto. Sí, hemos, como vamos a ver en la aportación que este programa al psicoanálisis mundial, en dos cosas. El síndrome de Estocolmo, ¿qué es? Cuando uno de los captores, uno de los personas que están dentro de la cautivo, ¿sí?, desarrolla emotividad, emociones buenas, amor, cariño hacia las o personas, cariño, ¿no?, o cariño incluso, ¿vamos?, a quien lo está deteniendo, a quien le ejerce incluso. El caso fundamental viene de la chica esta que se enamoró de uno de sus captores allá en Europa, o de sus secuestradores en Estocolmo, justamente, y parece ser que después se buscaron y se casaron, ¿verdad? Sí, ya después. Y fueron muy felices. No, ya después se divorciaron, yo creo. ¿Ah, se divorciaron? Sí. Fue el síndrome México. Por dinero. Era muy síndrome de F. La lana. Bueno, ese es un síndrome, pero acabo de descubrir otro. En este caso, si usted juzga por las expresiones de Diego, solamente tiene una que yo le haya contado, en la cual habla de la brutalidad del hecho del secuestro. Sí. Sí. Pero de ahí en fuera, los trata de ideólogos. Digo, los califica de ideólogos. De revolucionarios. De revolución. No sé si usa la palabra revolucionarios o sí. No, él no la utiliza, pero ya la Procuraduría está hablando de, como ya dicen ellos, una línea de investigación donde hay un grupo disidente revolucionario que es el que secuestró, bueno, a Diego. Y luego también, recomienda para ellos. Bueno, le dice al gobierno, cumple con tu deber. Sin embargo, quiero que cumpla sin abuso, sin atropello y sin flagelaciones. Sí, caray. Pero ahí se le olvidó que es abogado. Y que es abogado de los más... Es chevroné, es una palabra francesa, que decir, de los más curtidos. De los más... Chucha cuerera. Es una baqueta aquí por la mañana como abogado. Porque un abogado en México... Que yo gane el pleito, como es el caso, que yo le gane al gobierno esta querella, como que fue el caso. He incoado, fíjate, como decía Burgoa, incoar una querella. Sí, sí, sí. Entonces, en toda cosa que él incoaba, ganaba. Y le ganaba al gobierno. Sí. Él es durísimo. ¿De dónde viene ahora a pedir clemencia, tranquilidad, gentileza? Pase usted, señor delincuente. Mucho gusto, delincuente. ¿Cómo ha estado, señor delincuente? Pídemelo, por favor, ¿eh? Por favor, tengo para usted un requerimiento donde usted es víctima, usted es causante de un secuestro. Por favor, con cariño. Tenga la amabilidad. Eso es lo que está pidiendo Diego. ¿De dónde me sale acá? Por eso digo que ahí se da un caso evidente de un cambio, vestigio, ¿no?, de síndrome de Estocolmo. En cuanto que hay un... no salió mentando o callándose la boca y diciendo como la señora Wallace. La señora Wallace es lo contrario a Diego. Se pone a luchar en contra, como la señora que murió. Ya denunciando y peleando y desenvainando la espada. Él llegó con el chapó haciendo reverencias a todo el mundo. Eso es muy significativo. Surge en esto de la comunicación el síndrome que ahora queda, no sé, se puede llamar síndrome noticiero o síndrome Televisa o síndrome televisión, para generalizarlo, porque justo síndrome en una justa apreciación no es estrictamente de una empresa comercial mercantilista, sino es en general del medio. El síndrome noticiero consiste en esto. ¿Sabes cuál es el síndrome noticiero? ¿Cuál es? Te voy a decir. Comentarista, evaluador, factotum de la noticia. Estás pensando, ya se lo estás pensando. Como tú, desgraciado, pensaste, ¿eh? Oye, bueno, como yo, pues. Alguien que tiene la noticia descubre a un personaje que va a dar mucho. Claro. Ese dar, hay que subrayarlo, ¿eh? Va a darle muchas noticias que decir, muchos comentarios van a surgir de él. Diego se hace amigo de Diego. Todo lo que hace Diego lo sigue como presidente de la República, lo siguen los trinquetes que puede estar alrededor, sí, lo siguen sus ángulos de corrupción, en su brillantez, en su alma jicotesca, en su alma amorosa, afectiva. Claro. Y todo eso, y el locutor lo sigue. Viene un caso como estos. reclama ser el primero que lo encuentra, reclama ser el primero que le dan unas frases para él, reclama decir que no es cierto, reclama decir su estado físico, qué sintió, cómo se bañó, se rasuró, no se rasuró. Ese locutor que lo hizo, se siente el dueño del caso periodístico y se siente dueño del objeto de ese caso periodístico, que se llama en este caso Diego Fernández Ceballos. Y entonces reclama y le dice el locutor: no, ¿y ya te habló Diego? No me ha hablado, pero pues ya él me hablará cuando necesite. Si no, no es problema mío. Joder, para resentimiento. Dios nos libre. No, cuando dice ya me hablará. Ya me hablará, no es problema mío. No es mi problema, dijo exactamente el locutor. Es decir, estaba que se lo llevaba. Porque cuando dice uno así, es el desprecio a que me llame, pero no me ha llamado, ha fallado. Y finalmente tuvo que llamar Diego, después de múltiples peripecias que hace el locutor por tener el foco, que la luminaria, el volcán de información que creó, le estaba fallando. Por eso le llamó síndrome de la televisión. Me sigue asombrando. Síndrome del noticiero. Me sigue asombrando tu contribución a la psicología ¿verdad mundial. Que sí, ¿verdad que sí? El síndrome del noticiero. El síndrome del noticiero. O sea, es el otro síndrome que te dice: señor presidente de la República, mucho gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Estamos los dos así. Yo estoy así. Me levanto la pierna. Me cruzo la pierna. Volteo por la izquierda. El presidente, eres tú, estás ahí. Y me limpio las cejas. O pongo el tipo dubitativo, como diciendo: ¿quién es este cuate que está aquí, no? ¿De tipo quién es? ¿Quién es? Pero te estoy dando, el frente que te doy es la parte anteroposterior de mi muslo derecho y del fémur. Vulgo nalga. Nada, casi la nalga. Sí, bueno, quizá que eso quiera decir en el fondo, pero es decir, tengo el síndrome del noticiero. Yo creé. Yo. Hice a una figura, ergo esta figura me pertenece, tiene que ir a mi noticiero. Y como efectivamente colaboraron con Diego para decir lo que habría que hacer en su secuestro, ahora Diego tiene que palmar. Eso, mi querido Diego, se paga. Diego hoy pertenece a la televisión y es un producto de los medios. Eso es lo que yo dije, claro. En el Twitter. No es cierto que han liberado a Diego, lo liberaron sus secuestradores para que fuera secuestrado por la televisión. De secuestro en secuestro. ¿Qué tal? Pobre Diego, caray. Cosa que decimos cosas diferentes a los papos, ¿no? Pues, ¿no? Pues. Adelante, mi querida niña. Por el... Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Fíjate que ahorita vino, para decir que me acordé, pues, pero te pregunté en qué época había sido candidato Diego. 92, me parece, ¿no, Yauzi? ¿Era contra Salinas? Carlos Salinas de Gortari. Y estaba Cuauhtémoc Cárdenas. ¿93? Yo no sé por qué vine, porque ya era la época que no estaba yo en México. Esos 12 años vine algunas veces y vine y fui al Canal 13. Pero estaba yo viendo a ver si me jubilaban. Que no me jubilaron, ni madre me hicieron así. Qué bueno que no haya televisión. Y fui al canal y me encontré a Diego. Venía con dos personas. Yo nunca lo había visto en mi vida. Y me levanta la cara así como suele hacerlo. Me dice: Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Y como me dijo: ¿cómo estás? Pa' pronto. Le dije: hola, pues, igualmente, ¿cómo te va? ¿Qué dice? Bueno, ¿qué andas haciendo? Pues nada, por aquí, fíjate qué tal. Y ya le dije: muy bien. Dice, pero así casi de sopetón, dice: estás hablando con el próximo presidente de la República. Y yo le digo: pues tú también. Pues nos carabaneamos. Sí, Juan. Pues sí, andaba en campaña. Sí. Pues que tengas mucho éxito, Diego, mucho gusto saludarte, y a veces cuando un abrazo, y para pronto, y en fin. Pero se me quedó siempre la onda de decir, estás a, no se le vaya a cumplir a mí. Uy, ya ser, imagínate. ¿Eh? Digo, ahorita esa posibilidad, según lo dicen todos, y según era la lógica presidencial, la lógica popular, sí. El Partido de Acción Nacional, pues tiene una caballada flaca, para decir lugares comunes, y lógicamente se necesitaba alguien que por un golpe publicitario pudiese tener los reflectores del respetable público. Sí, Diego Fernández hoy es una figura política que en él concurren todos esos aspectos que supuestamente el PAN carecía. Una figura representativa, popular, que, como dijiste tú, ya lo secuestraron ahora los medios, que ya tiene, y ya vimos que tiene también su propia paloma, su propia Patilú. Que además reúne cosas que no tienen otros candidatos o probables candidatos a la presidencia, que es un carácter fuerte, que se note en él una madurez también como hombre, de ya llegar a esa edad y seguir activo como político. Claro. Es alguien que tiene una capacidad diferente, ¿eh? En cambio, ver a los otros candidatos que no están muy aguados, están medio flaquitos, ¿no? Sí, nada más que aquí hay una opinión paralela para continuar lo que tú dices. Es como que el candidato dice, bueno, yo no veo ningún obstáculo para que sea usted el presidente de la República, solo tenemos un enemigo. No, pero ¿a quién? ¿Quién? ¿Cuál? Bueno, ¿quién? El pueblo. Ah, caray. Se me olvidaba. Sí. Es decir, todo lo que tú dices son virtudes que lo hacen presidenciable, solo que tenemos que también que acordarnos, puesto que hipotéticamente esto es una democracia. Ah, que el pueblo interviene. Ah, pues ahí está. Ah, perdóname. Ahí está la onda. Sí, las características y las virtudes que estás enumerando sí son suficientes para ser un presidente de la República, existe la otra. Pero entonces yo te diría, como publicista que soy, digo, no, pero aquí entramos nosotros, aquí entra la televisión. Sí. Nosotros tenemos que hacer que un pasado lleno de corrupción se convierta en un futuro lleno de virtudes. Ah, el pase mágico de la televisión. Obvio. Pues una vez que nosotros, la televisión, el bibiti babiti bu de la televisión. Sí. Abra cadabra y dale. No. Si la televisión no es tanto para forjar futuros, sino para borrar pasados. Apúntale, niña. Ya lo dijo Sartori. No es cierto. Es decir, la televisión no solo sirve. Fíjate, no, pero eso sí. Ese está muy bueno. No solo la televisión sirve para forjar el futuro, sino para borrar el pasado, que es el caso que nos confronta. ¿Cómo hacemos? El futuro él se lo hace. Ahora, el problema está en el pasado, y eso es lo que se le encarga a una conveniente campaña televisiva, a que se borre todo lo anterior. Sí, vamos a empezar a ver precisamente documentales en los cuales no solo se va a narrar el hecho del secuestro muy lamentable de Diego Fernández, sino también se va a empezar a analizar su trayectoria, su futuro. Vamos a ver seguramente fotos de él cuando era joven. ¿Recuerdas esas fotos donde sale él como un activista político joven, ya con esta barba, solo que negra? Sí, negra, sí. Negra su barba, con una visión en la cual protestaba a favor de muchos derechos que él consideraba en aquel entonces muy válidos, y que después, como abogado, con su despacho le ganó al Estado varios litigios. Vamos a empezar a ver estos documentales, lo vamos a ver seguramente con Carmen Aristegui. Todos los reporteros que supuestamente se sienten muy poderosas se van a pelear la entrevista. Toda esa serie de hechos lo vamos a ver seguramente las próximas semanas. Y entonces tendrá un candidato el PAN, dices tú. Entonces, de una manera mágica, con ese pase que tú mencionas, saldrá esa persona del PAN que será su candidato fuerte. Yo te voy a decir una cosa. Yo no es que crea, es que tengo que, si sigo a la lógica de lo que me han dicho o aprendido a base de fregadazos, debo decir que no. Te voy a decir por qué. Un buen día estábamos platicando, te lo cuento una anécdota porque, pues, como soy viejo, puedo contar, vamos a ver, que pasaron hace 20 años o 30, no sé. Estábamos platicando Joaquín Hernández Galicia Laquina, alias Laquina, alias Laquina, que está con salud, me dicen, en ciudad allá en Tampico, lado. Y estaba, era, ya se, ¿cómo se llama? Ya se acercaba la sucesión presidencial. Era el presidente de la República, Miguel de la Madrid. Uh-huh. Y había un señor que ambos conocíamos, Laquina y yo, que era el secretario de Hacienda, que era Gustavo Petriccioli. Sí. ¿O quién siguió de Petriccioli? Mira, de... No, ¿con quién estuvo Petriccioli? José López Portillo fue secretario de Hacienda. Sí, y después fue a la presidencia. De secretario de Hacienda tuvo después a Miguel de la Madrid, que después cambió a secretario de Presupuesto, y después de secretario de Presupuesto fue Carlos Talit, y subsecretario era Cedillo. Bueno, entonces estaba de la Madrid, creo, y Petriccioli, o algo, una cosa así. Y me digo, fíjate que yo creo que las circunstancias actuales del país tiene que venir un economista. Sí. Porque esa situación económica y tal, tiene que venir un comunista. Bueno, pues sí, efectivamente. Digo, yo creo que vas a ver cómo se van a sacar de la manga y el candidato va a poder ser Petriccioli. Y me dijo, pero qué piña. No, algo así me dijo, eres. Digo, oye, ¿por qué me dices eso? Dice, fíjate lo que me dijo Laquina. Uno no hereda a sus padres. Claro. Claro, claro. Tú dices, sí, claro, es evidente que no lo hereda. Dice, pero él la quiere sin saberlo. Para él no existía una personalidad psicoanalítica, ninguna jerarquía de edad. Para él era de que el presidente de la República, por edad, por constitución cultural, por manera de ser, era él. Petriccioli era como el papá del presidente. Entonces el presidente no iba a poner a Petriccioli, sino iba a poner a alguien que pudiese personificar a un hijo. Juvenil. Sí, entonces, ahora es el caso. Uno no hereda a su padre. Diego Fernández tiene la personalidad de un padre y Calderón de un hijo. Por eso el hijo no va a heredar al padre. Esa es una idea. Sin embargo, el padre, así como lo mencionas tú, y creo que también estamos pensando lo mismo, tiene la calidad moral, lo han restituido hoy los medios como la persona idónea que diga quién puede ser el hijo que hereda. Tuviste un lapsus. Calidad moral. Estamos hablando de política, ¿no? No te acepto que en este programa le atribuyas calidad moral. Pásame un maicito de los que le diste al guajolote. Por eso. Confiesa que calidad moral, hablar de calidad fue, moral se te fue. En la política fue. Hablar de calidad moral no, es pues, oxímoron. No, fue un error. Son los sonidos del silencio, dijera claro, Manuel Munguía. Claro. Bueno, aquí el querido Clemente, pues es uno de los compañeros de nuestro programa Sopa de Letras. ¿Cuántos? 6 años nos pasamos ya. Ah, 6 años en el programa. Creo que ya chupamos paros, porque aquí yo no lo veo. ¿Por qué no? Espero, pues yo también, pero estaba en la cosa de la refre. Bueno, adelante, Milton, si eres tan amable allá en México. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Me llegó un artículo excepcional que le recomiendo a ustedes, pero no puedo ver dónde se publicaría. De Fernando Buenabad Domínguez, Rebelión, es del periódico Rebelión de Universidad de la Filosofía, dice aquí, donde habla excepcionalmente con una grandísima lucidez, debo entenderlo así, sobre el libro de Salinas de Gortari y sobre el estado natural del país y sobre el país que parece estar empobrecido intelectualmente, y él rebate esta idea y cataloga perfectamente cómo se engaña y cómo se vive y cómo la corrupción ha cabalgado por, a lo largo de la reciente política y de la antigua también, y el futuro que nos espera. Muchas gracias por su artículo, señor. Bueno, voy a leerles a ustedes el notipoema, si son tan amables, son 10:51, y es relacionado con el eclipse, ¿no? El eclipse y todo, ¿verdad? Pues, ¿el eclipse mediático o el eclipse? Sí, el de la luna, muy bonito, ¿eh? Sí, yo me dormí, chin, bueno, ni para decir hora para la otra, ¿verdad? Porque ya. En 2094, Jorge. Bueno, la sombra de la Tierra y de la Luna juegan en un ballet de circunstancias, donde brilla el olor de la jactancia, anuncio de un fatal fuente ovejuna. Solo preocupa el saldo y las ganancias, se eclipsa el ciudadano sin fortuna, se le cierran las puertas una a una en un mar de mentiras y arrogancias, y para la verdad no es el momento, todo está ya previsto y definido, el eclipse me cubre el firmamento. Tengo tanto dolor que ya no siento, la cuerda del reloj se ha detenido y tengo secuestrado el pensamiento. Qué bonito, caray, ¿eh? Qué bonito, muy bonito, ¿eh? Gracias, muy amable. Pero es un poquito, si ustedes lo ven así, una manera de ver hipotéticamente poética, de ver, oye, pues si es que tenemos la mente cerrada, corroída, eclipsada, tomada, capturada, secuestrada. Y entonces todo lo que te meten y todo lo que te dicen, no hay quien de una manera, en las grandes medios de comunicación que tienen un interés y por tanto ya no son dignos de credibilidad, porque cada quien resolla por su herida. Resuella. Y todos llevan agua a su molino y se acabó. Por eso es el porqué de este mi notipoema de hoy, que lo publica notipoemas.co.cc, ¿verdad? Y ahí está el asunto. Por eso me encanta, Jorge, la recomendación que siempre haces. El viernes es Navidad, les pedimos que por favor no hagan el centro de su cena la televisión, apáguenla. Disfruten platicar con su familia, hagan un pequeño intervalo en esa subordinación que tenemos a la magia de la televisión. Hay que recibir familia y platicar con ellos. Hay que crecer un poquito ese arte perdido de la plática. Enséñales nuestro árbol de Navidad. Usted tiene un departamento chico. No es problema, señor, señora. Adopten, por favor, este sistema saldañesco de tener un árbol de Navidad. Para que no les encumbre y les estorbe. El árbol de Navidad finalmente no se va usted a condenar. No es como la cruz. No, también deberían de poner el Belén. ¿Cómo se llamaba? El nacimiento. Que les dicen el Belén. Ahí está el árbol de Navidad adornado con discos de los que no servían. Lo describo para los radioescuchas. Jorge, claro, como tiene aquí en su casa un maravilloso lugar lleno de animalitos y rodeado de un campo extraordinario. ¿Tienes cabaña? No ven a creer que es la casa de Diego. Una cabaña muy bonita, y como no tenía espacio, el árbol de Navidad lo colgó del techo. Ese es el que vieron. Y entonces abajo podemos, ahí están los libros, la televisión, el aparato ese de ahí, la mesa y todo. Entonces ya, pero de arriba, en la noche, fíjate que hay una idea que... Parece espada de Damocles. Sí, ¿verdad? Pero en fin, es como si mentalmente estuviera y físicamente no. No lo ves. Clemente Landa, profesor, mucho gusto saludarte. Saludos a la escuela preparatoria. Gracias que estuviste aquí conmigo, aquí entre nos. Hasta mañana. Gracias. La raza humana. Aquí las elecciones.